todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando la semana, volviendo a la rutina, al orden que teníamos de audiciones previa a la campaña electoral por las departamentales. Y bueno, agradeciéndole y dándole un respiro ahora a nuestro joven candidato a edil, Manuel Salina, que tuvo que cubrir en la campaña y como candidato los lunes de la audición, en el medio de todas sus tareas de estudio, de militancia, de trabajo, en fin. Un gran esfuerzo militante que saludamos, que reconocemos y que seguirá participando activamente también desde la audición de la J26, donde Manuel además es integrante de la Dirección Nacional de la Juventud del 26. En momentos además que nuestros jóvenes están enfrascados y comprometidos en toda la militancia política y gremial, reivindicando también en estos ámbitos la visión, la propuesta y las posiciones de la izquierda. Ayer, con Carlos Pérez, abordábamos algunas de los hechos más trascendentes de la vida política del país, ya en el desarrollo de la acción de un gobierno que, como decimos nosotros, no está a la deriva y no es que no concrete cosas. Tiene el rumbo bien marcado hacia la derecha y todos los días se avanza en cosas tremendas, ¿no? En cosas muy duras, muy fuertes. En tanto que el debate político con la oposición parlamentaria no pasa de lo adjetivo, de la anécdota, de lo que tiene que ver con la repartija de cargos, los dimes y diretes, te renuncio uno. Ahora la gran batalla por las dos embajadoras, que en todo caso, y además el lío se arma a nivel de lo que es los dirigentes políticos, porque se consultó, no se consultó, que me garroñaste una. No hay un debate de qué papel van a jugar. Si lo vemos, eso sí lo vemos, y tenemos que prestar la atención, en muchos compañeros y compañeras militantes frente amplistas tremendamente desencantados. Porque tal vez estos nombramientos no son lo más grave de las decisiones políticas del gobierno en materia del rumbo que el gobierno tomó, pero sí, yo diría subjetivamente, desde el punto de vista de lo que es la acción pública, es muy fuerte, desenmascara totalmente al gobierno. Entonces, pero del lado de la oposición, de la derecha tradicional, ¿cómo van a cuestionar los dichos de O'Donnell en el encuentro del BID? ¿No? Cuando dice que solo el crecimiento económico puede garantizar el mantenimiento. No está hablando de mejorar ni de incrementar, el mantenimiento del actual régimen de protección social. ¿Cómo van a criticar eso? Si es la esencia de la política neoliberal. ¿No? ¿Cómo van a criticar desde el ámbito, desde el Partido Nacional, del Partido Colorado, del Cabildo, que se les diga a las multinacionales que a partir de la iniciativa de la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, de que las multinacionales tienen que tributar en el país que están operando, este gobierno, teóricamente progresista, de izquierda, le va a devolver por otro camino eso que tengan que pagar? Es brutal. Es brutal. Y después O'Donnell nos dice para que haya, para mantener el actual régimen de protección social, que es carente por todos lados, se nos está muriendo la gente de frío, O'Donnell, tiene que crecer. ¿Tiene que crecer el qué? Porque el crecimiento de las ganancias de los grupos económicos monopólicos de este país ha crecido sin parar. Entonces, ayer lo comentábamos y decíamos, bueno, esto está claro. A nosotros nos sorprende, no nos sorprende. Tal vez hoy muchos compañeros van entendiendo por qué hemos tomado el camino de la reconstrucción de las fuerzas de izquierda. Muchos compañeros entenderán por qué también no votamos en segunda vuelta a este gobierno, porque sabíamos que esto era lo que iba a pasar. Y hoy eso lo están entendiendo muchas compañeras, muchos compañeros de nuestro pueblo, con dolor, y lo entendemos. Y queremos acompañar ese proceso. Y de ahí paso al segundo elemento que esta semana va a marcar nuestra actividad política como 26, que es el plenario departamental de Montevideo del sábado que viene. Que así como se va a dar en Montevideo este sábado, se va a dar en distintos lugares del país. ¿Por qué es importante la realización de este plenario? ¿Por qué es importante que participemos de este plenario? Porque en este camino de dar la batalla por reconstruir la izquierda, no alcanza con la intención o con las buenas intenciones. No alcanza con lo declarativo. No alcanza. No alcanza con llenar las redes de consignas y de afiches, que está bien y hay que hacerlo. No, para reconstruir la izquierda, para dar la batalla política por el cambio social en serio, en profundidad, para avanzar en el camino de la liberación nacional y del socialismo, precisamos organización. Organización concreta de mujeres, de hombres, de veteranos, de jóvenes, organizados, con objetivos concretos para cada etapa, con planes, con definiciones claras de los planes y con la acción concreta en la política en cada lugar. Eso es lo que nos define como fuerza de izquierda, si no sería una declaración de intenciones, y nosotros estamos peleando por ser una realidad, no en soledad ni aislado, sino en un proceso mucho más amplio junto a otras compañeras y compañeros, con otras organizaciones, pero para eso precisamos organizarnos, ser en cada barrio una agrupación, con la estructura de una agrupación, con responsabilidades definidas y con objetivos concretos planteados en cada lugar, de acuerdo a un plan general. De ahí la importancia del plenario. Y nosotros le estamos pidiendo a nuestros militantes, a nuestras agrupaciones, que un primer trabajo para este plenario, una primer tarea para este plenario, es salir al encuentro de la gente que está cerca nuestro, a convocarlos, a invitarlos a ser parte de este proceso, en donde todos tenemos para aportar y mucho para aportar. La bronca en soledad, la verdad, no construye nada. La bronca, como decía aquella canción, la marcha de la bronca, tiene sentido cuando se transforma en rebeldía organizada, en fuerza organizada, para cambiar lo que tenemos que cambiar. Y esto no sé, no, en esta etapa, en este momento del proceso político nacional, y yo diría mundial, lo común, lo que prima, no es la voluntad de participar. Porque a nuestro pueblo lo han arrinconado, lo han aislado, lo han saqueado de ilusiones, de esperanzas, y eso tenemos que recuperarlo colectivamente. Entonces, una primera tarea, una primera e importante tarea, es salir al encuentro de todos los compañeros y compañeras con los que hemos estado vinculados, los que nos han expresado su simpatía, a invitarlos a ser parte de este plenario. Porque allí, de este plenario, aparte del análisis político, del balance, el objetivo central es salir con un plan de acción concreta, un plan político de acción concreta. Entonces, para los militantes del 26 de Montevideo, en esta semana la prioridad es la convocatoria al plenario y obviamente en las agrupaciones la preparación colectiva de la participación en el plenario, como se ha estado haciendo, y ayer decíamos, este fin de semana hubo varias reuniones de agrupación. Entre las cosas que entre las cosas que el plenario este va a estar definiendo y organizando, es lo que le toque a Montevideo de la jornada nacional que nos hemos planteado para el 14 y el 15 de junio, una jornada nacional de propaganda en solidaridad con el pueblo palestino, la denuncia del genocidio y en la condena a la actitud lamentable, vergonzosa del gobierno uruguayo en este tema. Escuchamos, vemos por todos lados, ¿no?, voces que se levantan desde dentro mismo de frente reclamando un cambio de actitud del gobierno que no va a haber. No va a haber porque acá hay compromisos atados muy fuertes. Habrá magues, poses, pero un cambio real no lo va a haber. Por eso queremos dejar patentada en los muros, en las calles, la solidaridad activa de nuestra fuerza política con la lucha del pueblo palestino y la condena al genocidio llevado adelante por este gobierno fascista de Israel. Y en el mismo sentido estamos avanzando en el reclamo de la ruptura de relaciones diplomáticas de Uruguay con Israel. Obviamente el retiro de la agencia de la ANI son elementos básicos, pero bueno, será parte seguramente del trabajo organizativo de este plenario ver cómo en Montevideo se plasma esa jornada que además, hoy nos avisaba un compañero, nos recordaba el 14 de junio es fecha del nacimiento del Che. Y qué mejor homenaje le podemos hacer al Che que salir organizadamente a la calle a expresar nuestra solidaridad con la lucha heroica del pueblo palestino. Nos vamos quedando por acá, se reencontrarán mañana con la audición del Movimiento 26 de marzo, como siempre, de lunes a viernes, 12 y 15, aquí en CX36. Hasta la próxima.